algo del destino. Se ha apagado aquel brillo de tus ojos en los míos. Lo reemplaza tu desprecio y el olvido. Esta vez el golpe es bajo, hoy renuncio a tus brazos. Para siempre de ti.